hicimos el curso de la Arónima 2019-2020. Nos hemos mudado aquí a Tramayor. Lo digo por si no estáis apuntados a la lista de distribución y de difusión, os quería apuntar, os apuntéis, y para saber que ya la Arónima está aquí en Tramayor, que es un espacio de trabajo colaborativo. Y poco más, ¿no? O sea, que es un sitio autogestionado, con lo que las botellines y los vasos y todo eso luego los dejamos. Es el sitio. Los dejamos recogiditos y ayudamos un poco a recoger espacio. Y por lo demás, que me estaban los sudores de la muerte. Y por lo demás, bueno, empezamos con Edu, que ha venido a hablar con nosotros de la autobiografía de Manuel Martín. Y ya está, yo no me enrollo mucho más. Si tenéis alguna duda sobre el espacio, pues nos lo preguntáis luego. Voy a quitarle... Juliana y Venceslao se conocieron en un baile a finales de los años 40. De mi padre no sé casi nada. Sé que todos sus hermanos varones se fueron a Venezuela y que todos, como él, murieron del antígeno a Australia. Recuerdo que mi abuela decía que a su hijo lo había matado el ejército al exponerle a largas marchas que, debido a su enfermedad, no podía sobrellevar. Lo que sí puedo decir de mi padre es que la gente hablaba bien de él. En Villamuelas, el pueblo manchego de mi madre, toda la gente estaba encantada con Venceslao. Juliana, pues, quedó viuda muy pronto, y yo, junto a tres de mis primos, dos niños y una niña, viví mis primeros años en casa de mi abuela, la madre de mi padre. Vivíamos con ella porque nuestras madres no se podían hacer cargo de nosotros, pues trabajaban, como tantas mujeres en aquella época, de internas. Mi madre contaba que a los 7 u 8 años ella cuidaba, a cambio de comida, a un niño un par de años mayor que ella, y que cuando entraron los moros al pueblo, matando gente, ella y el niño se tumbaron, ese fue su escondite, sobre la viga central de un pajar. A los 15 años Juliana marchó a Madrid. Recuerdo fotos de mi madre con otras compañeras, todas con el uniforme de sirvientas. Los jueves por la tarde iban juntas al retiro. Era el único momento en que las chachas libraban. La casa de la abuela era una corrala, en la calle Pelícano de Carabanchel, por entonces una barriada. La corrala tenía un patio con una fuente en el centro y un váter común a todo el vecindario. Una vaquería hacía esquina al final de la calle. Allí comprábamos la leche, teníamos muy buena relación con las vecinas. Algunas de ellas, más tarde, cuando tiraron la corrala, se fueron a un bloque de pisos y abrieron una peluquería. No sé si sería una señal, pero el caso es que vivíamos al lado del reformatorio. De allí salían a veces desfilando los niños, rapaos con los mocos colgando, abandonados. Tocaban tambores y cornetas para celebrar la Semana Santa. La abuela, llorando asustada, nos llamaba a su lado y nos escondía bajo sus faldas. Que no les pase nunca a mis nietos, decía. Como mi abuela ya no podía hacerse cargo de nosotros, nos internaron. A mis dos primos los mandaron al Colegio San Fernando. A la niña, a un colegio de monjas. A mí, a Tielmes. Viví allí hasta que cumplí 7 años. Tielmes es un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Madrid. El colegio estaba en un alto, todo vallado con alambre. Era enorme, creo que 2 o 3 centenares de niños vivíamos en él. En clase había una sola estufa, siempre junto al maestro. Faltaban cristales y puertas. Hacía mucho frío y pasábamos hambre. Cuando nos castigaban, nos hacían subirnos a una barandilla. Allí encaramados nos forzaban a saltar. Rodábamos varios metros por una pendiente. Como vestíamos pantalón corto, nos magullábamos las rodillas al golpearnos contra la nieve. Regresábamos tiritando, completamente empapados. Nos obligaban a formar y a cubrirnos, es decir, guardar la distancia de un brazo extendido con el siguiente de la fila. Firmes, izquierda, derecha, descanso, paso ligero. Todo funcionaba a base de pitos, sirenas, palmas, trompetas. La mujer de la lavandería era la única que tenía palabras cariñosas para cada uno de nosotros. Hay una foto en el patio de Tielmes en la que aparezco aferrado a mi madre. Ella y mi abuela venían a verme y yo me quería escapar con ellas. No sé cómo se las arregló mi madre para obtener una plaza para mí en el Colegio San Ildefonso de Madrid. Era un colegio municipal para huérfanos de padre e hijos de la villa. Yo era ambas cosas, pero había otros muchos como yo, y San Ildefonso solamente contaba con 100 plazas. Allí se preparaba a los niños, en aquella época no admitía niñas, para cantar los números de la Lotería Nacional. De pronto se habían terminado el frío y el hambre. Comíamos que te cagas en mesas de 4 con servilletas de trapo, cubiertos y vasos de cristal. cosas que yo nunca había visto hasta entonces. Yo, de todos modos, no me adapté a San Ildefonso. Me costaba estudiar, no paraba quieto. Para mí era una tortura estar en silencio memorizando o pasar largas horas en clase y hacer exámenes. En todos lados teníamos a Franco, José Antonio y Cristo en el medio. Cuando me expulsaban del aula, cosa frecuente, gritaban en el pasillo: ¡Viva Rusia! ¡Muera Franco! Nos ponían cine, El Gordo y el Flaco o Ben-Hur. Y también veíamos partidos de fútbol en la televisión. Había 99 niños del Real Madrid y yo que era de Barcelona por llevar la contraria. Siempre formé parte del coro, decían que cantaba bien, pero don Graciliano, el director, nunca se atrevió a llevarme al sorteo. Un día que estábamos sentados a la mesa, tendría yo 10 años, mi padrastro me ordenó que le llamara padre. Yo le respondí que mi padre estaba en el cielo. Era lo que siempre me habían dicho. Resultaba curioso que cuando me sacaban fotos suyas, aunque como en las de la Emilia apareciera en grupo, yo adivinaba siempre quién era. Pedro se acercó a mí para pegarme. Me levanté a tiempo para escabullirme y empezamos a dar vueltas a la mesa. Sobre ella había una botella de vino y otra de gaseosa. Cuando me cansé de que me persiguiera, agarré la botella de vino y se la rompí en la cabeza. Desde entonces me dejó en paz. En casa, Juliana respondía a las palizas, no se quedaba callada, se montaba cada cisco. Ella continuaba con los ataques epilépticos, también se le salía mucho el hombro y tenía que ir con el brazo en cabestrillo. Yo seguía escapándome, vagabundeaba por los alrededores. Aquello era una ciudad dormitorio en construcción, todavía bastante despoblada. Empecé de monaguillo a los 12 o 13 años. Vestía un faldón rojo hasta los tobillos y una especie de chaleco blanco. Mi madre pasaba la plancha. Antes cubría la ropa con papel de estraza. El papel absorbía los manchones de cera. Yo colocaba el atril, encendía las velas, preparaba el agua y el vino, ponía flores en el altar. Hacía de campanero. En medio de la calle, colgado de una soga, había un pedazo de hierro serrado. Era un trozo de vía. Con un martillo lo golpeaba para llamar a misa. La iglesia ocupaba todos los bajos del bloque donde vivíamos. Desde el entresuelo de mi portal se entraba por una puerta a la iglesia y por otra a la sacristía. Todas las ventanas bajas de la parte de atrás daban también en la iglesia. Después de chuparme las tres misas dominicales en latín con don José, que era jesuita, el cura decía que debíamos tratar de usted a los padres, ¿qué más decía? No me acuerdo, solo sé que era un canalla. Recogíamos y cerrábamos las puertas. Si salíamos por la sacristía, yo procuraba que la otra puerta quedara abierta. Y por si acaso él la cerraba o me recordaba a mí que lo hiciera, solía dejar sin pasar el pestillo de una de las ventanas. Así podía volver a entrar para robar un puñado de monedas. A mí me gustaban mucho las bicicletas. Para no dar el cante, iba comprando piezas sueltas de segunda mano con las que acabar montando una completa. A mi hermana Angelines le sacaba 9 años. Era como un juguete, mi juguete. La llevaba a caballo, arriba y abajo, por los 6 pisos de escaleras. Añadía a la bici un asiento para la pequeña y ella aún se acuerda de las risas que nos echábamos. Yo tenía el pelo rizado y largo. Mariquita, tía buena, ¿cómo te iba a dar por el culo?, me gritaban los albañiles. Mi hermana y yo compartíamos cama. Para que no me escapase cuando ella se quedara dormida, se enganchaba con nudos a mi pelo. Con la bici también iba a ver a mis primos a San Fernando, que quedaba a unos 15 kilómetros. Todo eso terminó el día que una vecina me vio entrando por la ventana de la iglesia y se chivó al cura. El padre José me fue a esperar a casa. Ordenó que me presentaran al tribunal tutelar. Me acuerdo de la espera aquella tarde hasta comparecer ante el juez, de cómo imponía la sala. Todo era muy tétrico. El juez tomó en cuenta como antecedente la noche en que los guardias civiles me encontraron dormido en el Renault 4F. Ahí mismo me separaron de mi madre y me mandaron al reformatorio. Me recibió otro padre José. Estos curas eran terciarios capuchinos. Y me comunicó que iba a estar 15 días en observación. Como ese periodo pasó sin incidentes, me dieron un permiso de fin de semana. Ya no volví. Tampoco regresé a casa, a Begoña, sino que marché a Tetuán, un barrio siempre guerrero. Ahora veía mucho golferío, descuideros que tenían mucho arte, legionarios buscavidas, carteristas. En los billares Nieto se juntaban todas las gentes al borde o al otro lado de la ley. En aquellos tiempos, si no estudiabas o trabajabas, a ciertas horas no podías estar en la calle. Había continuas redadas policiales, Los grises te obligaban a mostrar las palmas de las manos, y aunque todo era bastante arbitrario, quienes enseñaban manos curtidas por el curro tenían más posibilidades de librarse. A los que metían en el furgón, el comisario le recitaba 15 o 30 días en la cárcel de arresto gubernativo. Al barrio llegaba mucha gente inmigrada. Proliferaban las barriadas de chabolas como La Coma o Peña Grande. Muchos niños vivíamos en la calle. Uno de ellos me llevó a dormir a una cueva. Colchones, cartones, ropa desparramada, en la que nos juntamos una pandilla de 10 o 15 chavales. Estaba en Villamil, en las inmediaciones del barrio del Pilar. Por las noches salíamos a robar, fundamentalmente comida en los bares y tabaco en los estancos. Lo hacíamos con una palanqueta o nos colábamos por cualquier agujero. Éramos unos linces. Al amanecer salíamos corriendo con las barras de pan que acababan de sacar en cestas a las puertas de las panaderías. El señorito, el maneiro y Cristian, un chico de origen francés, eran algunos de mis compinches. Empecé a frecuentar la plaza de Santa Ana, en la que se juntaban los primeros hippies. Me atraía ese ambiente y me gustaba mucho la música, los Rolling, los Kings, Spencer Davis Group. Llevaba el pelo largo y vestía un chaleco. Por aquella época echaban en la tele una serie, Los Intocables de Lionel Ness. Nosotros no éramos una banda ni nada parecido, pero nos acabaron llamando, por mí, la banda del Ness. Cada día robábamos un coche. Nos aburríamos, lo hacíamos solo por dar una vuelta. Una famosa locutora de radio, Encarnita Sánchez, anunciaba la matrícula de los vehículos robados y pedía colaboración a los taxistas. Así que teníamos que ir escuchando el programa de esta imbécil, era malísimo, por si daba la matrícula del coche que llevábamos y teníamos que cambiarlo por otro. Durante esos años no dejé de entrar y salir del reformatorio. Creo que me fugué 6 veces. El jefe de la sección de castigo era el padre Francisco, un sádico. Nos tenía confinados en celdas individuales en el piso de arriba. Solo nos sacaba al patio durante las horas de calor insoportable, mientras el resto de secciones dormía la siesta. Yo salía con Fernando, un compañero. A uno le daba un pico y al otro una pala. Uno picaba el suelo y el otro tapaba el agujero. Cada cierto tiempo nos decía, cambia de herramienta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a presentar el libro a la anónima. Espero que os haya interesado esta reivindicación de la lectura en voz alta colectiva, actividad en serio peligro de extinción, entre tanto artefacto tecnológico, y creo que es algo a reivindicar más allá de cualquier libro, y que es una actividad que cada vez, como digo, es menos habitual, lo de que nos leamos unas a las otras. Y, en fin, sé que este libro lo presentó aquí Manuel Martínez hace unos meses, así que me siento un poco responsable de ver qué puedo decir que no haya dicho ya Manolo. Ahora hablaba con él y también mandaba un saludo a toda la gente que estuvieseis por aquí. Y contaba además que había estado muy a gusto en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, en la que creo que hubo un montón de gente escuchándole. Pero bueno, no le tenemos a él y quizás también tenemos la oportunidad de hablar del libro desde otro lugar, cuando no está aquí el personaje, ¿no? Que pesa la persona, el personaje que pesa tanto. Yo lo que pensaba hacer era comentar algunas cosas que tenían que ver más con la forma de escribir el libro, con cómo nos conocimos, por qué este libro, en qué cosas he estado yo pendiente a la hora de escribir su historia. Y luego leeros uno o dos fragmentos más y si queréis hacer alguna pregunta o abrir alguna polémica o lo que queráis, pues ahí está. La parte de conocernos y por qué se gestó la idea del libro creo que es bastante divertida, en realidad. Nos invitaron a unas jornadas antifascistas en el pueblo más alto de la montaña cacereña, que se llama Piornal, no sé si conocéis. Yo no lo conocía. Y acudimos allí, había un grupito de jóvenes antifascistas en el pueblo y montaban esta jornada en un camping que estaba todavía más arriba que el pueblo, un camping que yo lo estaba abandonado o semi-abandonado, y ahí se montaba esta jornada en la que había unas 200 personas, había una barra en la que se vendían cachis de cerveza y calimocho, había un escenario que estaba a la espera de que fueran los conciertos de hardcore, y luego había un edificio del camping en el que se iban a dar algunas charlas anticarcelarias. Yo iba a hablar contra los centros de internamiento de extranjeros, Manolo iba a contar la historia de la COPEL. Y bueno, de las 200 personas, como 190 permanecieron en la barra a la espera del concierto. Y 10 o 12 entramos a las charlas. Y entonces se hizo un círculo para escuchar a Manolo. Y él, que tiene una... quien la hayáis escuchado, una voz súper poderosa a la hora de contar su historia, es también a la vez muy tímido. Él mismo dice que cuando empezó a hacer las charlas se tenía que ir varias veces a mear, cada 5 minutos se tenía que ir al baño porque le daba muchos nervios. Y él estaba allí nervioso, pero contando con tanta claridad y con tanta fuerza su propia historia. Y uno de los chicos, que había entrado con un cachi de cerveza, se puso en pie y se acercó como a él en el círculo de sillas y le dijo: ¡Eres mi héroe, tío! ¡Eres mi héroe! Y Manolo se quedó todo cortado. Se perdió de la historia completamente. Y él, que precisamente es el antihéroe, además con esta frase se quedó como bloqueadísimo. Y casualmente yo estaba sentado a su lado, todavía casi ni le conocía, más nos habían presentado, entonces le hice un poco de apuntador, en plan: Manolo, vas por el 23F de 81 y tal. Y entonces él retomó la historia y cada 5 o 10 minutos este chico se levantaba y le decía: ¡Eres mi héroe, tío! ¡Eres mi héroe! Y Manolo se volvía a cortar. Yo bueno, así como fue el inicio de la historia. Conectamos ahí mucho en esa jornada. Luego nosotras le invitamos a Cambalache, como sabéis, formo parte de un colectivo social autogestionado de Oviedo, que también tenemos un centro social, una librería, y montamos unas jornadas anticarcelarias a las que Manolo vino 2 o 3 veces, a presentar también un documental que quizás conocéis sobre la coordinadora de presos en lucha. Y luego yo también coincidí con él en Salamanca, que es donde él vive, presentando un libro. Bueno, en fin, nos veíamos cada cierto tiempo y yo siempre le decía: Manolo, tienes que escribir tu historia. Y él se encogía de hombros, o le entraba por un oído y le salía por el otro. Y así fueron pasando los años. Y cuando presentó el documental en Oviedo el año pasado, a principios del año pasado, le volví a repetir lo mismo. Y le añadí la coletilla de: porque si no, la voy a escribir yo. Y él reaccionó de la misma manera. Pero unos pocos meses después me llamó. Tenía una proyección del documental en Gijón. Y me dijo: oye, Edu, que he pensado esto del libro y que creo que es el momento. Entonces ahí quedamos. Mis coordenadas así como iniciales era como ayudarle a escribir o apoyarle para escribir su libro. Pronto quedó claro que él no quería escribir nada, y más bien quería contarme la historia y que yo la escribiera. Entonces nos juntamos como 10 días en su casa en Salamanca, en 3 tandas, y él me iba relatando su vida. Tampoco era una entrevista, en realidad él hablaba de lo que quería, yo le escuchaba y no me gusta grabar, así que simplemente tomaba notas. Y cuando llevábamos unas cuantas horas haciendo esa tarea, que cansa bastante, pues él se iba por ahí a hacer sus recados a Salamanca y yo me quedaba pasando a limpio las notas, luego se las leía, y así fuimos como haciendo una partitura básica de la historia. Y luego ya yo me la llevaba para Asturias y me pasaba meses trabajando en el texto para que pareciese que no tenía ningún trabajo. Esta es la idea. Y así fuimos como haciendo la composición de la biografía. ¿En qué cosas me he fijado yo, he estado pendiente de ellas? Por un lado, quería evitar a toda costa que el libro se encasillase en alguna de las facetas, y especialmente las facetas más efectistas de Manolo. Manolo preso, Manolo atracador de bancos, Manolo kinky. Creo que Laila Martínez ha escrito un texto en El Salto sobre o contra la romantización de lo kinky, ¿no? Entonces, creo que inevitablemente esas facetas de Manolo kinky, Manolo atracador, Manolo preso, están presentes en el libro, pero pretendía que también hubiese otras facetas de su vida y no se centrase en la historia exclusivamente en esto. Y esto también tiene que ver con la decisión de escoger esta portada, que hay gente a la que le parece muy desafortunada y otra gente a la que le gusta. El caso es que Manolo y yo la defendimos bastante, que si pusiese esta portada, creo que había otras propuestas, tipo sacar esta foto, por ejemplo. Y el motivo de apostar por una portada así. Por un lado era porque queríamos romper con el canon anticarcelario más canónico, valga la redundancia, y pensábamos que este era un libro que a través de la vida de Manolo contaba una historia muy, muy poco conocida, una historia subterránea, como los butrones decimos a veces. Y pensábamos que debía ser un libro que, o una historia contada no solamente pensando en nuestros círculos más militantes de carácter anticarcelario, sino una historia que pudiese llegar a gente que está fuera de nuestros contextos, ¿no? Y por otra parte, la foto de portada conecta con algunos aspectos del libro que para mí son esenciales y que tienen que ver con darle mucha importancia, por ejemplo, a la infancia y a la adolescencia de Manuel Martín. Que os haya leído estos trocitos para entrar en el libro tampoco es casual. Para mí era muy importante no empezar por el relato clásico de un preso, sino empezar su vida por el principio. Y de fondo está que todos y todas hemos sido bebés y que hablar de Manuel Martínez desde la foto Manolito bebé permitía reflejar las condiciones sociales, económicas y políticas que, entre otras cosas, definen lo que es delito y lo que no es delito, y que a partir de ahí incorporan a la chusma, a los vagos y maleantes, o podríamos hablar del presente, quizás con otros términos, al círculo vicioso de la entrada y salida permanente de la cárcel, que es lo que vivió Martínez durante una buena parte de su vida, ¿no? Empezar por el principio también permite situar la vida de Manolo en el contexto de la migración interna masiva en el Estado español, de la urbanización vertiginosa de las ciudades y concretamente de Madrid. Permite situar su vida en el contexto de los barrios de bloques construidos recientemente, pero también de chabolas que conviven con los bloques de viviendas que se van construyendo a toda prisa. Permiten hablar de todas sus referencias al mundo, vamos a decir, de los hippies, pero también de los yonkis. Permite colocar, digamos, esa vida de Manuel Martínez en el contexto de lo que él, por ejemplo, a nivel cinematográfico, dice que se siente muy reflejado en esa vida de prisa, de la película de Carlos Saura, ¿no? Pero empezar por el principio también creo que es importante para hacer emerger en el libro de su posible, de la tentación de invisibilizarlas, a ciertos personajes de la vida de Manolo que son muy importantes, pero que con un relato carcelario clásico podríamos habernos olvidado de ellas, que son su abuela, que le crió a él y a sus primos y a sus primas en los primeros años porque su madre estaba trabajando de interna, como os acabo de leer, y no solo ella, sino tantas mujeres trabajando de interna, así que también puede tener una lectura para el presente, ¿no?, que podríamos actualizar sobre todo esto. Como digo, su abuela, su madre, su hermana Angelines son figuras muy importantes en la vida de Manolo y que probablemente nos olvidaríamos de ellas si estos capítulos no tuvieran la importancia que tienen. Del mismo modo que, como él mismo cuenta, y seguramente lo habrá contado aquí en Sevilla, era importante que aflorase el papel de las mujeres madres, compañeras, hermanas, amigas de presos, porque siempre hay que nombrar que es verdad que se ha hablado mucho y se ha escrito, bueno, mucho en nuestros círculos sobre la Coordinadora de Presos en Lucha, pero él mismo dice que el papel de las mujeres que en ese momento visitaban en las cárceles fue no solo de acompañamiento de la COPEL, sino que fue pionero, o sea, fue anterior a la Coordinadora de Presos en Lucha. Fueron ellas las que sufrían las humillaciones constantes a la entrada de las cárceles, cosa de la que podríamos hablar también en el presente, 40 años después, de cómo las familias y la gente que visita son permanentemente humilladas en las cárceles, además con el añadido de que ahora las cárceles están siempre tan alejadas, tan inaccesibles, para que la arbitrariedad campe a sus anchas. Pero como digo, fueron ellas las que empezaron a encerrarse en las iglesias, las que empezaron a ir a instituciones penitenciarias en Madrid y recibir los palos de la policía a caballo, las que empezaron a, de alguna manera, conectar a unos presos con otros también a través de las visitas, y tuvieron un papel muy relevante, ¿no? Y también en el libro, claro, yo opté por esta escritura en primera persona, y me resultaba difícil encontrar cómo introducir la voz de Rosa, que es la compañera de Manolo, desde los años finales de los años 80 hasta el presente, con la que ha tenido dos niños, que ya no son niños, tienen 25 años, 27. Pero también era importante como de alguna manera reflejar el papel de Rosa, que al fin y al cabo lo que ha sido es la compañera durante 30 y pico años de una persona que ha pasado, si leéis la vida de Manolo, ya no solo por la cárcel, sino por toda una serie de instituciones totales, no sé si por todas, pero por muchas, internados franquistas, reformatorios, el psiquiátrico, que es una de sus experiencias más duras, y que es un lugar efectivamente muy tétrico, que es ahora el Museo Reina Sofía en Madrid, y que estaba regido por psiquiatras franquistas que se habían formado con los psiquiatras alemanes que luego alimentaron el nazismo, ¿no? Y finalmente la cárcel. Manolo está en la cárcel desde el año 66 hasta el año 81, esos 15 años, está 11 años dentro y 4 fuera, entrando y saliendo en sucesivas ocasiones, ¿no? Entonces, como digo, yo he compartido también muchas horas con Rosa mientras estábamos haciendo el libro, porque ella estaba allí, entre otras cosas estaba haciéndonos la comida. Y también hay como mucha carga ahí, ¿no? De todas las... de todos los daños, de todas las cicatrices que Manolo tiene del paso por todas esas instituciones, y me parece que es lo suyo reconocer el papel de Rosa en toda esta historia, ¿no? Hay toda una segunda vida de Manolo, como digo, entra en la cárcel en el 66, sale en el 81, entra como un, diría, como un kinky sin conciencia, diría él mismo, y en el 81 ha vivido toda la experiencia de politización dentro de las cárceles, de la organización de los presos llamados comunes, que se reivindican como presos sociales y que piden, exigen la amnistía, al igual que la amnistía de los presos políticos. Y entonces ha protagonizado pues el famoso motín de Carabanchel, huelgas de hambre, autolesiones, fugas, y ha salido de prisión con una formación política que hace que cuando salga, de alguna manera, se vea abocado a la clandestinidad, no ya por decisión propia, sino que porque en cuanto sale, como hay causas que todavía están pendientes, le bajan otras causas que tenía antiguas y de nuevo está en busca de captura. Entonces tiene que estar otra vez clandestino. Y entonces entre el año 81 y el año 84, a través de formas de organizarse muy informales, pues atracar bancos se convierte en una forma de vida y una forma de recaudar dinero para apoyar a las personas presas que se han quedado dentro. Porque él tiene como un mantra, dice él, de que ha visto a mucha gente salir de la cárcel y olvidarse de los que se quedan dentro, y él no se quiere olvidar. Entonces tienen esta experiencia de 3 años en el Estado español, de atracos más o menos continuos, también de una experiencia, un intento de autogestión de la vida en un pueblo, en una zona rural, pero los acontecimientos llevan a que cada vez sea más probable que les detengan, y entonces deciden irse a Portugal. Portugal es los años posteriores a la Revolución de los Claveles, hay colectivos organizados, autónomos y libertarios que insatisfechos con el resultado de la Revolución, siguen desarrollando militancia y siguen también sobreviviendo en el ilegalismo de los atracos, ¿no? Y él vive esta experiencia junto a su compañera de entonces hasta el año 87, y ahí la cosa se pone tan complicada que deciden exiliarse. A través de los compañeros portugueses tienen la opción de irse a Cabo Verde o a Brasil. Finalmente deciden irse a Brasil, y ahí es como una nueva vida diferente. Quizás luego en los trocitos que os lea escoja alguno de Brasil, porque realmente fue uno de los pedazos de su vida que más me gustó escribir y que tiene muy poco que ver con todo lo demás que se cuenta en esta historia, ¿no? Y bueno, Manolo luego volvió a España con Rosa, y después de un periodo de vida muy, muy distinto también, mucho más, vamos a decir, convencional, en el que montó una tienda y y pudo alejarse de la vida del mundo carcelario, pues cuando sus hijos empezaron a hacerse mayores y empezaron a militar en el movimiento antifascista, y cuando además sucedió el 15M, él acabó reenganchándose después de muchos años a las movidas anticarcelarias. Le cuenta de alguna forma que se le cayó encima toda la realidad de las cárceles democráticas, de la persistencia de la tortura, de la muerte en prisión, de las 75.000 personas presas que ha llegado a haber en el Estado español, que deben ser como, no sé, 8 o 10 veces más que las que había en algunos momentos en los que Manolo estuvo encarcelado en el último franquismo. Y también se fue enterando de cómo los regímenes de aislamiento y también la concepción está individualizada de los presos, como enfermos a los que hay que curar, y a través de dispositivos tremendamente perversos, había provocado en las cárceles de hoy que tener una experiencia colectiva de resistencia, como él había tenido en el final de los años 70 y primeros 80, ahora fuese mucho más difícil de llevar a cabo, ¿no? Probablemente, o él mismo dice que piensa que las condiciones en las cárceles ahora son peores todavía que en su época, porque a pesar de la violencia que sufrieron y de las torturas que sufrieron, ellos podían desarrollar una experiencia colectiva de resistencia. Y a través de políticas de, por un lado, de aislamiento, y por otro lado, de controles mucho más sofisticados de la vida carcelaria, hasta el punto que hoy en día hay esos módulos de respeto en los que hay presos que cachean a otros presos, o presos que se ven obligados a ser expropiados de su propia biografía, contándola en asamblea, hasta el lenguaje nos, se han apropiado, ¿no?, para contarles al resto de presos y a los funcionarios lo culpables que se sienten de su trayectoria vital. Pues todo eso es lo que se topó Manolo cuando volvió a empezar en la militancia anticarcelaria. Entonces ahora ya no ha parado, ¿no?, de recuperar la memoria de la COPPEL y de intentar también pues apoyar luchas como las huelgas de hambre que ha habido a lo largo de este último año de personas presas en diferentes cárceles del Estado, y bueno, estar disponible también para las visitas que algunas compas hacen en la cárcel junto a Salamanca. Ha vuelto a reengancharse a este mundo. Y bueno, lo último que quería deciros antes de leeros un par de trocitos más es que para mí era importante como tratar de escribir esta historia en la que es imposible no nombrar momentos épicos, pues el sabotaje y destrucción de un taller de explotación laboral en la cárcel de Teruel, que Manolo protagonizó, o el gran motín de Carabanchel, o las fugas, etcétera, las cosas que ya hemos nombrado. Pero esas escenas ya tienen mucha épica por sí misma, entonces yo, para mí, mi tarea era hacer una especie de escritura contraépica. No escribir la historia de un héroe, desde luego Manolo no se siente ningún héroe, no construir la historia eso del gran héroe preso, por supuesto tío, que lo hace todo bien y que es un como maravilloso, ¿no?, perfecto, sino poder escribir también sobre las contradicciones, sobre las dudas, sobre las cagadas cometidas. Y en eso tengo que agradecer un montón a Manuel Martínez, que esta escritura contraépica la ha puesto súper fácil, porque en este proceso de construcción del libro, continuamente él ha reconocido situaciones en las que se sintió que estaba haciendo una mierda, y realmente es como de reconocer, ¿no?, esto de que él podría montarse su historia de héroe a día de hoy. Y sin embargo, hay en el libro muchas situaciones en las que él, vamos a decir, queda mal, pero porque él ha tenido la fuerza y la sinceridad de contarlas desde ese lugar, ¿no? Entonces, yo lo único que he intentado hacer es captar esa voz que a mí me parece muy humilde y muy tierna, que esa es la voz de Manuel Martínez, que es la que pude escuchar durante todos esos días en su casa. Septiembre de 1980, En la planta superior de la tercera galería de Carabanchel estaban los presos del Grapo, de ETA, del FRAP, de Terra Lliure y los independentistas gallegos, también los anarquistas y autónomos. En ese momento, a falta de 6 meses para que me pusieran en libertad, yo ya tenía claro que con las ideas que más sintonizaba era con los anarquistas. En prisión había accedido primero a lecturas de Marx y Engels que me habían pasado algunos presos políticos, cada uno hacía su proselitismo. Luego pude leer a Bakunin, Proudhon, Kropotkin, pero más que las teorías sobre el apoyo mutuo, lo que sentía es que por momentos habíamos puesto en práctica esos valores en nuestra lucha dentro de las cárceles, lucha que hizo aflorar lo mejor de nosotros. La mayoría de los presos de la comuna, de los anarcas, cuando estaba en libertad, había hecho acciones de apoyo a Koppel. Lanzamiento de cócteles contra las garitas de la Modelo, butrones para que escapáramos, fugas desde hospitales, quema de archivos judiciales. Se habían jugado su libertad por lograr la nuestra. Casi 30 años después, cuando falleció uno de ellos, el Cabra, una viñeta lo mostraba fugándose de la vida, o era de la muerte, agarrado a una escala de sábanas que colgaba de la ventana del hospital. La mayoría de mis amigos de los tiempos de Koppel habían muerto o estaban repartidos en celulares en diversas prisiones. Yo me pasaba el día en la comuna con gentes del GARI, del MIL, de grupos autónomos libertarios de Madrid, Valencia y Barcelona, y de comandos autónomos anticapitalistas de Euskadi, casi todos ellos muy jovencitos y todos muy buena gente. Comíamos y cenábamos en una celda común. Habían socializado un infiernillo para cocinar que corría de mano en mano. Tuvimos algunos problemas con los militantes del Grapo, unas cabezas cuadradas más estalinistas que Stalin. No querían mezclarse con los presos sociales. Decían que les robábamos, así que nos prohibieron subir a la planta superior. Los de la comuna no se consideraban presos políticos, no querían diferenciarse del resto. Convocaron una asamblea a toda la galería y lograron que se nos readmitiera a mí y a otros presos que hacíamos vida con ellos. Practicábamos mucho deporte, jugábamos al frontón y al ping-pong y caminábamos el patio arriba y abajo. También organizábamos partidas de ajedrez y parchís, pero sobre todo, y así me fui enterando de cómo funcionaban sus comandos, conversábamos durante horas. Allí nadie era español, estaban los vascos y los demás éramos catalanes. Yo les decía, oye, que yo soy del barrio de aquí al lado. Anda, calla, me decían, tú también eres catalán. 15 días antes de salir en libertad, empecé con el euskera, pero me quedé en el bat, pi, iru. En febrero de 1981 llevaba casi 4 años encarcelado. De ellos, 26 meses correspondían a la condena por peligrosidad social, una condena que se había multiplicado en la cárcel. El resto de mi reclusión sumaba 2 años y pico y contaba como prisión preventiva por el atraco de Vallecas. Al Cervera, uno de mis compinches en aquel trabajo, lo acababan de soltar, recién extraditado de Bélgica. Tenía pasta fresca, acababa de atracar un furgón belga. A través de su abogado, le dio 0,5 kilo al secretario judicial. Pregunté en la comuna si había posibilidades de obtener 500.000 pesetas. A mi abogada ya le habían denegado 5 veces mi libertad provisional. Pero cuando le dije que andaba tratando de recaudar el dinero, me respondió que ni hablar, que ella estaba en contra de la corrupción judicial y no pensaba comprar mi libertad. Begoña era una tipa muy implicada en nuestra lucha. Había defendido gratis a muchos de la Koppel. Fue al juzgado a hablar con el secretario. Así que denegáis 5 veces la libertad a Manuel Martínez, pero llega su compañero de causa y sale en una semana, blanco y en botella. El secretario, preocupado porque aflorase su tejemaneje corrupto, accedió entonces a concederme la provisional. Por un tema burocrático, salí un día más tarde de lo previsto. Ese último día, la abogada logró arrancar a las autoridades carcelarias el primer y único vis-a-vis de mi vida, con mi madre y con una amiga del grupo de apoyo. Mi hermano Pedrito les había pasado unas chinas que yo quería regalar a mis colegas para celebrar que me iba. Me las tragué, envueltas en papel de aluminio. Los de la comuna me dieron disuelta en un vaso no sé cuánta cantidad de Vacuol, un laxante que ayudaba a expulsarlo todo. Pero se les fue la mano con la dosis, lo que provocó que yo tuviera muchos dolores y que el pestazo fuera insoportable. Sentado en un cubo grande, uno de esos cubos en los que nos entregaban la comida de las familias, pasé toda la noche cagando. Los bordes me rozaban tanto que me estaban dejando marcas, así que tuve que enrollar unos trapos para apoyarme en una superficie más blanda. Yo, allí sentado, en plena noche del golpe de estado. Todo el mundo estaba asomado a las ventanas, contando chistes macabros, con la risa nerviosa, acojonaos. Uno de la comuna me gritaba, ¡ese Nes, que no te vas a ir en bola! Yo contestaba, yo no me iré en bola, pero vosotros tranquilos, iréis al paredón en fila india. De pronto se hizo un silencio. Más tarde salió el rey. ¡Españoles! Y todos para los cuarteles. Algunos presos gritaban con sorna, ¡viva el rey! Esa misma noche ya teníamos serias sospechas de que aquello había sido un gran montaje. Mi primera impresión al aterrizar en Brasil fue que llegaba a un país muy alegre, después de haber vivido en otro, Portugal, muy triste. En contraste con los trajes y corbatas del aeropuerto europeo, te topabas aquí con una colorida mezcla de vestimentas. Recuerdo las negras bayanas con sayas blancas hasta los pies y con turbantes igualmente blancos. A los empleados haciendo travesuras con los carros para el traslado de las maletas. A una cantidad increíble de niños jugueteando por las calles aledañas. Todo contribuía a que percibiéramos un ambiente permanentemente festivo. La etapa de la fazenda fue muy bonita. Jenna y Manel tuvieron un bebé. El pequeño nos buscaba mucho a Rosa y a mí. Disfrutábamos un montón jugando con él. Más tarde la otra pareja portuguesa, Ana y Chico, también tuvo un niño. Salía de casa todo limpio y al poco volvía lleno de picaduras de mosquitos hasta arriba de tierra con su pelo rubio embadurnado de barro. Sí, fuimos muy felices allá. A veces íbamos a la playa, aunque en el pueblo contábamos que viajábamos a vender miel. También montamos, aunque el suelo era pobre y solo lográbamos cultivar mandioca, una huerta bastante grande. Y nos enganchamos, como todos los brasileños, a las telenovelas que echaban en la tele por las tardes. O Ben Amado o Gabriela eran algunos de aquellos largos seriales, podían durar medio año o incluso un año entero. Para disponer de señal de televisión, tuvimos que clavar 500 metros de postes hasta alcanzar el lugar donde se sintonizaba. Tendimos un doble hilo de aluminio. En cada poste lo tapamos con botes vacíos de conserva boca abajo para que no se pudriese. Las arañas hacían telas entre los dos hilos y se perdía la señal. Había que salir haciendo camino con el machete hasta la antena, con la mirada hacia arriba, hacia el tendido que iba de poste a poste, pero muertos de miedo por lo que podía pasar debajo, entre la maleza que pisábamos. Imaginábamos multitud de serpientes que se enroscaban a nuestras piernas. Todo aquello estaba infestado de ellas. La más venenosa era la coral, muy bonita, roja y negra, anarcosindicalista. La jararaca, verde y alargada, era otra de las peligrosas. La mayoría de las serpientes eran inofensivas, pero no las distinguíamos. Veíamos muchas, algunas de ellas bien grandes, y las sentíamos a todas amenazadoras. Los caipiras se partían de risa, iban descalzos o en chanclas, mientras yo salía con el machete y mi camisa de manga larga, por los mosquitos y por mis marcas de las autolesiones. Los vaqueros, calcetines gordos por encima del pantalón y zapatillas de deporte. Además de por las serpientes para que no se me metieran los borrachudos, insectos que vuelan a muy poca altura y que te comen las piernas. Cada tarde, con la crecida del río por las lluvias torrenciales, las serpientes se alejaban de la orilla y llegaban hasta el camino por el que solíamos pasar. A una niña del pueblo, una caipira rubia de ojos azules, le picó una serpiente coral y la llevaron al ambulatorio. «Estamos en falta», era la frase más repetida entonces, es decir, que no tenían antídoto. Le dijeron a su padre que volviera al lugar donde la coral había mordido a su hija. La serpiente se quedaba en letargo después del picotazo. Allí la encontró el papá. Rápidamente la trasladó al ambulatorio. Les trajeron el veneno y la niña recibió el antídoto. En aquella época los supermercados estaban semivacíos y los productos básicos racionados. Había una inflación galopante. Muchos trabajadores se dedicaban nada más que a cambiar, un montón de veces al día, el precio de los productos. En las cabinas telefónicas y en sus alrededores veías montones de monedas tiradas por el suelo. La gente las desechaba porque ya no valían nada. En cuanto se hacía de noche, los sapos salían a por su banquete. Yo rascaba con un cepillo alrededor del foco que teníamos en el porche. Arrastraba así todos los mosquitos chamuscados que lo estaban tapando. A mis pies siempre había 5 o 6 sapos esperando. Se subían uno encima de otro, se escurrían, se bufaban, luchando por el sitio para recibir el botín. Rosa le daba al niño chocolate a cambio de que le espantase a todos los sapos camino de casa. Aquello era vivir. Nos pasábamos el día riéndonos. Bueno, pues ahora si os apetece comentar o preguntar o lo que queráis, es vuestra palabra. Cogemos cada una vuelta para que lo pensáis. ¿No se ha dormido demasiado con la lectura? En el año 70, el 72, y los presos políticos, los que nos cogían en la calle en temas de manifestaciones, y por chivatazo y tal, pues íbamos como presos políticos y nos tenían separados del resto, para todo, para comer, para el patio, para todo. Y, pero la misma organización de presos políticos, así lo teníamos asumido, nosotros no debíamos de mezclarnos con ellos. Lo que pasa es que, bueno, que sí, que algunos pues lo hacíamos porque no, aparte que encontrábamos amigos allí, en el otro lado, a la hora de. Pero bueno, que no nos dejaban ni siquiera hablar. Si se acercaban algunos, pues nosotros casi ninguno nos acercábamos a ellos, pero ellos sí se acercaban a lo mejor a nuestra cola. Y bueno, y le reñían, ¿no? Lo sacaban de ahí. El caso era que, bueno, la misma organización de los antifranquistas, que lo veían bien, que no estuviéramos mezclados, ¿no? Que no nos mezcláramos, que mantuviéramos esa especie de, no sé, de antídoto para no mezclarnos de no sé qué, de no sé qué. Y en aquel tiempo casi todos los presos pues éramos en la calle héroes, pero que ya a partir de los 80 por ahí, y ahora más, el preso no está considerado como antes, que era una especie de héroe, ¿no? En el barrio, cuando volvía al barrio, ¿no? Ahora no hay presos políticos y ahora los presos pues son delincuentes todos, ¿no? O sea, es un cambio que en aquel tiempo pues, era mejor, ¿no? Llegaba al barrio y la gente le gustaba acercarse y simpatizar contigo, ¿no? Claro, en el caso de Manuel Martínez, él cuenta, bueno, claro, me han saltado muchos episodios al contar esta historia. Él entra en la cárcel por vez primera todavía con 15 años, porque le falsifican la edad penal la policía, porque se les ha ocurrido robar un 600 muy maqueado, como dicen ellos, muy goloso, con dos tubos de escape, y el 600 es del jefe de servicio de Carabanchel. Entonces, cuando los atracadores más expertos del barrio, más mayores, buscan a los chavalitos a decirles, oye, ¿habéis robado vosotros este coche? Ellos lo niegan y se llevan el coche a la Coma, que es una barriada de chabolas, y le dicen a los chabolistas de quién es el coche. Entonces los chabolistas lo desguazan, se llevan todo y lo que sobra lo queman. Entonces, desde entonces, como que les están buscando para ajustar cuentas, ¿no? Entonces, cuando cogen a Manolo, pues dos jueces dan de paso una burda falsificación de que en vez de 1951 le han puesto un 0 encima del 1 para que tenga 16 años en vez de 15 y le meten unos 10 en la cárcel. Y ahí es la primera vez que entra en Carabanchel. Luego pronto su madre reclama y consigue sacarle, ¿no? Pero luego, más tarde, cuando ya entra por más tiempo en la cárcel, Carabanchel solía ser un lugar donde estaban los presos a la espera de condena, porque cuando ya le condenan, le mandan a Teruel, un penal que dice que hace un frío, que te mueres. Y en Carabanchel sí que había presos políticos, pero efectivamente él no había podido tener contacto con ellos en esos primeros tiempos. Y en Teruel le meten en las celdas que llaman los celulares, que es como una especie de aislamiento, en ese caso justo para durante el periodo de entrada a la prisión, hasta como de una especie de observación. Y ahí coincide con un preso de ETA, Aparicio Ratón, se apellidaba, y con el Tubau, que era uno de Terra Lliure. Y dice que es con los primeros con los que consigue tener un cierto trato, que le pasan algunos libros y todo esto. Y de hecho, él en Teruel, la movida que tiene es que quiere recortar pena a través de estudiar. Pero como es un preso común, el director de la prisión le dice que no. Él ha visto al Tubao y a Aparicio Ratón que están estudiando y están de esa manera descontando pena, pero a los presos políticos se les permite y a los presos comunes no. Y entonces él pelea para que se lo permitan, acaba 6 meses encerrado como castigo en el celular y acaba abocado a trabajar en ese taller de plásticos en el que tienen que como recortar las rebabas, como dice el de plástico, de algunos objetos, y que con aquel frío pues parece ser que se llagan todos los dedos y todo esto. Y finalmente con otro preso lo que hacen es montar un artefacto con unas cerillas y hacer explotar todo el taller de plásticos, ¿no? pero a lo que iba es que tienen contacto en algunas ocasiones con los presos políticos, pero sobre todo ya más adelante, en el texto que te he leído, ya ha pasado toda la lucha de la COPE, todo el proceso de politización de los presos sociales, que de alguna manera es contenido por el Estado a través, por un lado, de ofrecer esto que se ha llamado la cogestión, que es como que los presos tuviesen la capacidad de autoorganizar ciertas partes de la vida cotidiana en las cárceles. Entonces, él cuenta como en Carabanchel, de pronto, los presos pueden romper las puertas de las celdas y poner unas cortinas, hacer agujeros entre celda y celda para que sea imposible contarles, hacer recuento, que los presos que vienen en conducción para ser trasladados a otra prisión se quedan en la cárcel y, como es imposible hacer recuento, si no se quieren ir a otro lado, pues se quedan allí y duermen varios en la misma celda, y entonces cuando pasa el funcionario van saltando por el agujero de la pared para que sea imposible contarles, que hay 6 o 7 grupos haciendo butrones a la vez para intentar escaparse, y prácticamente los funcionarios como allí no tienen capacidad de control, ¿no? Lo que pasa es que esta historia de la cogestión era como un proceso repetido en el que ganaban esos espacios y luego entonces entraban los antidisturbios, les daban de hostias, volvían a poner las paredes, volvían a cerrar las puertas, volvían a dejarlo todo organizado, y de nuevo les dejaban solos con los funcionarios y volvían a ganar terreno, ¿no? Y creo que es en este contexto más avanzado en el tiempo donde más contacto tienen con los presos políticos. Porque de hecho, por ejemplo, en las primeras etapas que él estaba, incluso cuando tenía 16 o 18 años, estaban en la parte de la prisión para los presos más jóvenes, también contaba que a veces se cruzaba con los presos, por ejemplo, del Partido Comunista o así, pero siempre desde la distancia. Con lo que pasa ahora, ¿no? Que, bueno, me gustaría oír también esas conexiones, ¿no? Que son muy claras, ¿no? El tema de, ¿no? De que quien ahora está cuidando y están viviendo esa cuestión, pues son mujeres inmigrantes y también como hay esa conexión. Claro, a mí hay muchas cosas de las que dice Manolo que me resuenan mucho en el presente. Antes de atender a la cuestión que estabas diciendo tú ahora, es que me ha venido a la cabeza por esto. Hay un momento de los textos que os he leído en el que él dice que los grises les pedían que mostrasen las manos por las noches cuando hacían redadas, y que si tenían manos con callos de currar, pues normalmente les dejaban seguir, y que si no tenían esas marcas del trabajo, que lo más fácil es que acabasen en el furgón y que les recetasen 30 días de arresto gubernativo, ¿no? Esta escena, que es una escena como muy de, aparentemente, del franquismo, de pronto estuvo en Cambalache hace unos meses. Omar, que es un compa senegalés que tiene una editorial que se llama Guanáfrica, que saca textos de pensamiento africano, y que vino a trabajar en el Maresme, en la zona rural catalana, en los años 90, ya media vida viviendo en el Estado español. Y entonces, no sé si yo le contaba esta historia o él me estaba contando otras, y de pronto me dice que él cuando llegó a España, pues que él, a Cataluña, cuando el único día que tenían libre, se iban a Barcelona. Se iban a Barcelona, paraban en Plaza Cataluña y salían por allí a conocer la ciudad, o un poco de fiesta, tal, el día de descanso, después de 6 días de jornadas muy duras. Y entonces que la policía en la Plaza Cataluña, años 90, les paraba y no les pedía los papeles, les decía que mostrasen sus manos. Y si tenían manos de trabajar en el campo, les daban paso, y si no, les pedían los papeles. O sea, una historia repetida, 30 años después, de la dictadura a la democracia, ¿no? Y del mismo modo, cuando Manuel Martínez dice, mi madre trabajaba interna como tantas mujeres en aquella época, podríamos decir, bueno, cuántas mujeres en esta época también trabajan de internas y en qué condiciones, y cómo es cierto que la mayor parte de las mujeres en esta época que trabajan de internas y en condiciones de mierda son además mujeres migrantes, en eso que se han venido a llamar las redes transnacionales de cuidados, ¿no? En las que vienen a cuidar a las personas mayores y a los niños y niñas de aquí, muchas veces dejando a otras mujeres cuidando a las personas más dependientes, porque dependientes somos todas, pero las personas más dependientes en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, la historia de Omar con estas redadas racistas en las que lo que importaba era que tuvieses marcas en las manos, nos trae allá, y la historia de las mujeres que emigraron, esta vez sin cruzar fronteras internacionales, sino que migraban desde un pueblo de La Mancha a Madrid a ser explotadas como criadas, cuánto resuena en tantas historias de mujeres, esta vez inmigrantes internacionales, que cruzan frontera y que sufren la ley de extranjería y tantas otras violencias hoy en día aquí. Esto por no nombrar el carácter racializado del sistema carcelario, en el que un tercio de las personas presas son personas extranjeras. Y gitanas. Bueno, y gitanas no, más las gitanas. El porcentaje gitano es mayor en ratio, sobre todo de mujeres gitanas, que incluso la población negra estadounidense o la población indígena australiana. La ratio es de 1 a 30. Es decir, una de cada 100 mujeres en la sociedad gitana y en prisión es 30 de cada 100 presas. Claro. Una ratio por encima de otro dato que se conozca. Claro. Sí, yo que he ido habitualmente a visitar a Villabona, que es la cárcel asturiana, decía esto, ya no solo las personas presas, sino quienes visitan son migrantes y gitanos. Es que como en el relato de él sale muy claramente el tema de clase, pero no sale tan claro el de etnia, que yo creo que también estaba, ¿no? Y el franquismo, ¿no? Y que ahora sí es como súper claro, que se cruzan y se retroalimentan toda la violencia de clase con toda la violencia de... Hay una cosa que yo he echado falta en la biografía, y es que no habla de su periodo de mili, que le cogería también. Y la mili es una continuidad de la cárcel, o peor todavía, porque lo que teníamos antecedentes penales, y más si era por temas relacionados con lo que ellos llamaban política, pues la mili era peor, te castigaban más. Entonces no sé por qué él no lo refleja ahí, porque él le cogería también la mili. Hay un capítulo que se llama la mili, pero no hace la mili. ¿Y no lo hace? No. Le hacen unas pruebas médicas y consigue pasar por loco. Y le dice al médico, siempre que me habéis detenido, llevaba armas de fuego. ¿Estás seguro de que quieres llevarme ahí una garita armado? Y le llega un papel a casa que dice, no apto. O se le bromó de que yo era peor. ¿Cómo? Guarda un poco de serio del libro. Sigue así. Espero que te funcione a pesar de los... ¿Cómo se dicen? Los spoilers. Spoilers. La broma. No hace eso. Bueno, pues no sé si hay más palabras, si no lo podemos dejarlo aquí. Muchas gracias por tu valentía. A vosotras también. Creo que la lectura en voz alta es agradable también. Sí. Yo la reivindico allí donde voy, la lectura en voz alta. No sé. Lo intento implementar en casa. Sí, ¿eh? Sí, me encanta. Es una manera muy bonita de compartir. Y eso es muy, muy necesario en estos tiempos, yo creo. Sí. Sí. El tiempo. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro, pues ahí está el librero. Sí. hay un... Pasar la parte perseca de la vida. Hay un... el Santi Albarrico, en el libro de Leer con niños, habla del tiempo de la narración frente al tiempo del gas televisivo, ¿no? El tiempo de las Torres Gemelas, ese gas televisivo, es repetido millones de veces, que todas hemos tenido que ver, frente al tiempo de la narración, que son tiempos contradictorios entre sí. Entonces tenemos que alimentar el tiempo de la narración frente al tiempo del gag televisivo.